Unos ojos miran con fijeza. El olvido amanece en la penumbra. Un ruido de muerte se escucha ya. Cuenta Liliana Carrillo que en el número 1602 de la calle Claudio Sanginés de la zona de Miraflores se yergue desde hace 75 años una vivienda que fue creada exclusivamente para albergar a literatos. Hoy, casi de las ruinas, la casa del poeta se transforma en un centro cultural. Nos explica Fernando Lozada. En el año 2012 falleció la última moradora de la casa del poeta. Y la casa del poeta fue habitada a partir de 1951. Había una casa muy bonita, una casa de familia, de estilo californiano, con algo de elementos art deco, que estaba disponible. Y en ese momento, en la alcaldía, estamos hablando del año 51, poco antes del de la Revolución Nacional del 52, le comentaron una junta de notables al alcalde de ese tiempo, Eduardo Sáenz García, que se le podía dar a un poeta. Ahí fue a habitar don Abel Alarcón de La Peña. Este señor no era un gran poeta específicamente, sino más bien un cronista y un novelista histórico de bastante prestigio. Ella tenía 70 años de edad. Y duró 3 años en esa casa, algún tipo de activación hizo, ¿no? Pero la sucesión de siguientes habitantes vino después don Antonio Ávila Jiménez, quien tenía una mujer muy activa también en el mundo del arte, que era Laura Villanueva, hija de Emilio Villanueva, del famoso arquitecto paseño, más conocida como Hilda Mundi. Esta pareja pues anidó a mucha actividad. De ahí, en esa época, es importante destacar la concurrencia de los componentes del movimiento Fuego de la Poesía, donde estaba Julio de la Vega, Yolanda Bedegal y varios otros poetas. También importante es la visita de León Felipe de España, de Allen Ginsberg, el precursor del movimiento beat norteamericano, que episódicamente estuvieron ahí junto con José María Arguedas, famoso novelista e historiador peruano. Hubo una extensión, inclusive, después de la muerte de Hilda Mundi, la hija de Silvia Mercedes Ávila, que también cultivó la poesía, hizo también trabajos allá, fundó UTAC, y especialmente en momentos duros de la dictadura, fue un momento de lugar para reunir gente que buscaba el ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad boliviana. Bueno, fallecida Hilda Mundi, y Guido Urías también, su esposo, abandonó la casa. Le tocó pues al más representativo, emblemático, conocedor de las profundidades de los misterios de la paz, don Jaime Sáenz. En lo alto de la ciudad oscura, una noche en una calle, bajo la lluvia, en lo alto de la ciudad oscura, con el ruido a lo lejos, es seguro que suspirará. Yo suspiraré, tomados de las manos por un gran tiempo, en el interior de la arboleda. Y él estuvo 4 años con la tía Esther, famosa, ¿no? Y si bien a Jaime Sáenz, después de un tiempo de mucha bohemia, ¿no?, solamente se lo veía algunas veces por la calle de día, con su barba hirsuta, ¿no?, con su sombrero hippie-japa, los lentes oscuros, ¿no?, y oscuras gafas, y una palidez espectral, estaba yendo normalmente a cuidar sus ediciones, que eran prolijamente cuidadas, especialmente en la librería Burillo. Pero ahí en la Casa del Poeta sí se abrió un centro donde muchos jóvenes seguidores se reunían en torno a los talleres CRUP, donde se reflexionaba sobre la vida, la muerte, la ciudad, la poesía. Se leían textos, se realizaban solemnes partidas de cacho, también se escuchaba a Bruckner o a Simeón Roncal. Esos tres años, bueno, fueron tres, cuatro años, fueron muy importantes. Después hubieron dos damas, Beatriz Schulz Arana, potosina, también poetisa, y doña Elsa Revilla de Dorado, Dorado de Revilla, perdón, quien es muy activadora de la lectura para clubes para niños, y escribió cuentos y algunos poemas también para el público infantil. Bueno, son disímiles las historias, pero sí hay una tradición, hay un ajayu, podemos decir, de este lugar, una energía, que se decidió ya no convertirla nuevamente en una morada, una vivienda para, pues, para un poeta realmente mayor que pasaba a vivir allá por virtud de sus méritos y también de la necesidad de contar con un lugar para vivir. Se ha reformulado sin perder la historia y la esencia de este lugar en un punto de encuentro y de activación, de difusión y promoción de la poesía y de la literatura en términos generales, y de la cultura en términos aún más amplios, ¿no? De esa manera, pues, durante dos años se han hecho intervenciones para salvar la cubierta, para que está muy afectada, y remozar ahora y reequipar este lugar, que está en la calle Claudio Sanginés, cerca del Hospital del Tórax, esquina Francisco de Miranda. Está de la Avenida Saavedra, a pocos pasos de la Iglesia del Rosario, si no estoy mal. Es una casa de dos niveles. Hemos buscado contener algunas iniciativas que querían volver a una guardería, querían convertir un albergue de gente mayor, para explicarles a propias instancias de nuestro gobierno municipal cuál era la trascendencia, los antecedentes. Y realmente hemos recibido mucha comprensión, retiraron sus postulaciones y dejaron que nosotros hagamos esta resignificación y redimensión de la Casa del Poeta. En principio es una casa de dos plantas, dos dormitorios o tres, una sala comedor, que ahora va a tener dos salones, el de Blanca Bitúchter, en la planta baja, el de Yolanda Bedregal, en la planta alta, en la sala Jaime Sáenz, también en la planta alta, una pequeña sala que se llama Antonio Ávila Jiménez. Después estará albergando una construcción nueva que se ha adjuntado, que es la biblioteca Franz Tamayo, la librería Franz Tamayo, y la biblioteca que donó la familia de Yolanda Bedregal. Todo lo que corresponde a poesía y literatura va a estar en este espacio. Después, detrás, tenemos un cafecito que le vamos a denominar el café de Pura Dura Lubia, en homenaje a James Sáenz. Está el solar de Hilda Mundi, que es un jardincito donde la gente que va al café pueda sacar algunos libros y pueda leerlos en el exterior de la casa. Hay un depósito que se llama el Rincón de Pena y Lillo, ¿no?, donde también estarán guardadas las cosas que van a estar en activa. Rediseños, vamos a ir moviendo cosas, y con lo que guardamos se va a estar en el Rincón de Penelli. Así, la Casa del Poeta es un lugar abierto para cultores de la literatura, para estudiantes, para visitantes, ¿no? Y bueno, además de los talleres formativos, además de las conferencias, se está haciendo una especie de entronque, una especie de fusión con una tradición muy larga que tiene la ciudad de La Paz desde los años 1986-87. Las lecturas del Ave Sol en la calle Goitia, que han sido realmente memorables, se han hecho más de 600 actividades en ese lugar, y unas tantas también en otros espacios, como el Convivio Andrés Bello, el Círculo de la Unión, y ahora pues va a anidarse el Ave Sol en los miércoles, que siempre han sido tradicionales de lectura y presentación de libros, tertulias, además con participación de músicos, que van a tocar a partir de las 7 de la noche hasta las 8 y media, 9, allá en la calle San Ginés. Ese, de grosso modo, será la redimensión, la puesta en marcha de este proyecto que busca un espacio más amplio, pero sin perder la carga emotiva, cultural, la vida artística que ha cobijado la Casa del Poeta. ¿Qué se sabe, de además de los talleres CRUP, de las actividades que se han hecho allá, de seguramente reuniones, charlas, bueno, la realización también de libros, discusiones y debates con los otros poetas? Bueno, estamos en plena recuperación de esa historia a través de recortes de prensa. Elías Blanco, que es parte de este equipo, tiene ya una importante cantidad de registros de hemerográficos, pero también hay la gente que nos ha traído fotografías, ¿no? Nos han traído objetos, ¿no? Van a estar los retratos de los poetas, no solamente los que han vivido, sino los que han frecuentado. Es una historia más amplia, no solamente los que vivían allá, sino a quienes concitaban, a quienes convocaban, cómo se producía. Tú dices bien, además del cacho, obviamente se han hecho por los libros de Guillermo Bedregal, un joven seguidor, discípulo de Jaime Sáenz, que murió muy joven, lamentablemente, y que realmente tiene una impronta de la influencia sáenziana, digamos, pero tiene sus propias luces. Tenemos, pues, la visión de mostrar. En Chile, por ejemplo, tenemos la Chascona y la Isla Negra de poeta. Se refiere a un poeta, a la vida de Neruda, en la casa de César Vallejo en el Perú, y así en México igual. Pero esta va a ser ya no casa de un poeta, sino de los poetas y de la poesía. Esa es la resignificación que se le va a dar. Y el miércoles, pues, estaremos con el señor alcalde y las autoridades. En la mañana vamos a hacer una jornada con libros, autores, lecturas, música, hasta que llegue el momento, a las 10:30, de inaugurar formalmente, o reinaugurar más bien, la Casa del Poeta. Esta actividad de lectura y de reunión va a continuar hasta la tarde, ¿no? Y en la noche va a ser la primera lectura de la Besol en la Casa del Poeta, presentando el libro Padre Nuestro, que es sobre el magnífico Illimani que nos vigila. Del gran poeta Juan Carlos Orihuela, que además que ha sido el director de la carrera de literatura de la UNSA, y con este libro de Plural Editores, comentarios de Omar Rocha, director de la carrera de literatura actual, de nuestro gran colaborador de Hiwaki, Oscar García, que también va a tañer la guitarra en un momento dado, con las canciones, las letras hechas canción. Orihuela y García han tenido un antecedente junto con Pablo Muñoz Elsner de ser trovadores, ser poetas con la guitarra en ristre, digamos, que de tiempos pasados. La Paz, una ciudad tradicionalmente poética, llena de poetas, llena de propuestas, de lecturas. Fernando, tú que has estado liderando justamente la Besol, y nos acabas de decir sobre los 600 lecturas, tertulias que se han organizado, ¿cómo ves tú a esta La Paz poética? Te contarte con un verso, ¿no? Y te enciendes como fábula submarina, medusa eléctrica de mil callejones y de ocultos ríos. La Paz tiene que tener esos misterios, alberga y oculta cosas que no están a la simple vista. Es además sangre abierta, además de un corazón abierto a todas las sangres de la patria. Aquí no ha habido ninguna discriminación de que tú eres de Tupiza o de Cochabamba o de Santa Cruz. Hemos hecho un sedimento común de culturas, de coexistencia. Entonces, ¿cómo no tener realmente poetas como Cerruto, como el gran Franz Tamayo, o como el profundo, tal vez misterioso? Muchos lo veían como un nigromante, otros como un hierofante, a don Jaime Sáenz, que se dedicó, y para muchos es, como dijo un colombiano, la más importante expresión del neosurrealismo de la lengua castellana, ¿no? Y es lo que atesoramos. Así como también tenemos un Borda. Borda ha sido poeta. Si vemos en el loco nos va a mostrar grandes aspectos, porque era un intertexto, como muchos vanguardistas se ha aplicado en distintas, además de ser un incomparable incomparable pintor de primer nivel. Él en el loco ha dedicado a la poesía páginas sustanciosas que ponderaba y celebraba y reverenciaba a don Jaime Sáenz. Entonces también está en el mural de la casa del poeta los rostros de Julio de la Vega, de Guillermo Bedregal, de Franz Tamayo, de Yolanda Bedregal, de Antonio Ávila Jiménez y de Borda, ¿no? Porque lo consideramos también un hombre de alto nivel poético, como de alta estética y creatividad, que realmente toda ciudad tiene su poeta. Ese podía ser Jaime Sáenz, sin duda. Pero como artista plástico, indudablemente, tiene temas continentales la figura de Arturo Borda, sin perder de vista su producción literaria. ¿Una casa abierta todos los días, solo los miércoles? ¿Cuál va a ser la dinámica de esta casa? Buena pregunta, Max. Vamos a abrir como fueran los museos. Vamos a abrir de martes a sábado. Lunes vamos a reparar energías. Y va a estar abierta desde 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y media, ¿no? Algunos días, cuando se lo amerite, vamos a tomar más tiempo. Bueno, digamos, las lecturas no van a comenzar sino a las 7. Y eso nos obliga, o sea, hace necesario tomar unas 2 horas por velada literaria, cosa que estamos yendo, ¿no?, a casita a las 9, ¿no? Es variable, pero sí está abierta, no horario continuo, pero sí en un horario desde las 9 de la mañana hasta la 1 y desde las 3 hasta las 7 de la noche. Cuando hay lecturas será algo más de tiempo. Además, se van a hacer proyecciones de películas sobre literatura, sobre poetas. Va a haber charlas sobre alguna obra literaria que se cumple un aniversario. Ahí es muy prolijo nuestro componente del equipo, Elías Blanco, que sabe qué día se ha escrito, que se ha entregado Castalia Bárbara o cualquier otro título, ¿no es cierto? No solamente de literatura, también la novela o la narrativa y hasta también el ensayo van a estar contemplados, así como temas culturales, ¿no? Es decir, sobre la pre o la protohistoria de estas tierras. Estamos invitando a Osvaldo Rivera Zuna, un arqueólogo que tiene mucha visión sobre la cosmogonía, ¿no?, pre-incaica o digamos Tihuanacota para adelante, que nos va a ir, y así por el estilo. Vamos a seguir subiendo por Facebook toda la actividad que vamos a ir programando, que también se van a realizar talleres. José Roberto Arce va a hacer una presentación muy breve, muy, muy en breve, de cómo ver la poesía boliviana en una panorámica. Y sí, tenemos en la cartuchera bastantes proyectiles para lanzar al mundo de la poesía y de las letras. Somos el mundo y su piel, un encuentro animal, un deseo nocturno. Somos la sangre del bosque, un misterio mortal, somos la misma casa. Fue Fernando Lozada en este su espacio de los narradores del pasado.